El amor nunca muere de muerte natural. Húmeda. Éxtasis. Delirio. Muere de errores y traiciones, de ceguera, de rutina. En tus ojos hay un mar, desconcertante, vasto, insondable. Un piélago azul profundo. Contiene todo cuanto es. Todo lo que existe y fue. La razón y la sin razón, y nuestra verdad. Y nuestra verdad. Y nuestra verdad. Y nuestra verdad. Todas las cosas y las plantas, todos los seres y las piedras. Y las estrellas y la nada, y todo cuanto es. En tus ojos hay un mar, en tus ojos hay un mar. Indescifrable, recóndito, en fin, un mar. En fin, un mar. Un espacio insoportablemente abismal. Que contiene mi alma, cuanto somos y todo lo que es, todo lo que es, cuanto somos y todo lo que es.